cierro los ojos bien, pues mil de tres, cien mil. Y yo café no estando solo, siempre estás detrás de mí. Y tú ya no, tú ya no. Por ti lo excusas otra vez. Por mí prefieres pretenderme. Empiezo a darte repetir que estúpido fui, ya ves. My bad.